solo me dejarás. Busqué en tu vida la fe perdida, busqué en tu vida hasta encontrar. Cuando alcance tu cielo, aprenderé a llorar. Cuando alcance tu cielo, aprenderé a llorar. Pudiste olvidar cosas que fueron verdad.